Ahora sí te escucho. Pero qué felicidad, queridos todes, de estar arrancando este nuevo ciclo de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy, como siempre, como es de esperar para todes allá, con mi queridísimo amigo Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien. Gracias por esa presentación, Paola Melgar, te presento a vos también. Tenemos a Sanfer en los controles, aguantando el mostrador. Ahí se me trabó un poquito la lengua. El mostrador. ¿22 es hoy? Sí. Sí, 22 del 02 del 2022. Es un día mágico y tenemos a nuestra invitada, la que va a abrir este ciclo, con el placer con la que vamos a presentarlo, va a ser con su propio arte, porque qué mejor que conocerla a través de lo que ella hace. Ahora sí te escucho. Y estábamos escuchando Evocación Criolla, interpretada por Mariel Melgar, y le damos la bienvenida a la queridísima. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, buenas tardes, Paola, buenas tardes. Pablo, a la audiencia. Bien, estoy bien, contenta de estar acá. Escucharme es bastante particular, no suelo hacerlo, al menos que esté tocando, pero es otro viaje, ¿no? Así que bueno, gracias por compartir con la audiencia esa obra que es de mis preferidas, obviamente. Ya nos meteremos a hablar de las obras, en la conversación iremos escuchando algunas más, pero antes de ponernos de lleno a hablar de esta obra y de todas las demás del disco, vamos a contarle un poquito a la audiencia quién es Mariel Melgar, qué hace. Bueno, yo me defino como música, mujer música. Dentro de la música, una de las cosas que hago es interpretar la guitarra. También canto, soy docente, doy talleres en un centro de rehabilitación. Y digamos, bueno, después en lo personal me gusta bailar mucho. En todas las áreas que la música me toca, los sentidos, la disfruto bastante. Bien, y como mujer y como música, también sos integrante del colectivo MIDMUS, que es Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya. Sí. Bueno, vamos a contarle también un poquito a la audiencia qué es MIDMUS, cómo se creó. MIDMUS, sí, Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, es un colectivo que desde el 2019 está gestionando la promoción de los eventos donde las mujeres y disidencias participamos o queremos participar, que se nos escuche. Bueno, al principio las reuniones era, bueno, ¿cómo nos vamos a nominar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Entonces es súper importante saber qué significa que estamos todes incluides. Yo no suelo usar el lenguaje inclusivo, pido disculpas, no lo sé usar. Pero el corazón de este colectivo es que mujeres y disidencias estamos juntes y necesitamos generar esos espacios que nos han sido, digamos, poco ofrecidos. Así que estamos ella es amablemente. Políticamente correcta. Sí, soy todo lo amable que puedo. Creo que es importante saber que una de las cosas que se está gestionando es la ley de cupo, que se presentó en diciembre del año pasado. Pablo, ¿me ayudas con las diputadas? Sí, cómo no. Las senadoras Sandra Lasso y Gloria Rodríguez. Dale, gracias. Por favor. Bueno, se presentó ese proyecto que se trabajó bastante en el texto de la ley, que se puede encontrar en la web o pedir. Si tenés una mujer amiga música o disidente, seguro te lo pasa. Yo quiero avisarle a la audiencia que una de las notas que publicamos hace un poquito, hablando del ciclo MIDMUS en el Solís, del que vamos a hablar en un ratito, está la ley, así también la pueden encontrar. Sí, entonces eso es de las cosas más importantes que se han hecho en este tiempo. Más visibles, o sea, importante también, bueno, invisible. Es lo que nos va a permitir ser más visibles, justamente, claro. ¿No? Entonces, después en cosas más pequeñas, sí, se ha laburado mucho. Hay una comisión que se llama La Activatoria, que son unas mujeres geniales. Laburan, pero impresionante. Las admiro, les agradezco, las quiero, las abrazo desde acá. Porque fue el motor que en este último tiempo logró que conversaciones con Malena Muyala, la directora del Solís, se logró que se propusiera este ciclo, que se gestionara, que se, bueno, de hecho. No te me adelantes porque mencionaste la ley de cupo y me parece también interesante, más allá de hablar y de nombrar a las senadoras que la llevarán al Parlamento, explicarle un poquito a la audiencia qué es lo que busca esta ley de cupo. Bueno, si estás escuchando y decís, pero ¿por qué se les ocurrió proponer una ley de cupo? Bueno, resulta que cualquier festival al que solemos ir, si observás, solo un 8% de los participantes son mujeres o disidencias. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con todas las que estamos tocando y haciendo cosas? Si la mitad de la población son varones y la otra mitad somos mujeres y disidencias, ¿dónde estamos? ¿Quién nos escucha? Y obviamente se sugiere a los productores, si sale la ley, que a partir de ese momento la mitad de los cupos de los eventos que son patrocinados por el Estado o parte patrocinados seamos las mujeres y disidencias. Porque culturalmente somos parte de esta sociedad y tenemos cosas para cantar, para decir con los instrumentos, que si así como convivimos en todos los otros ámbitos de la vida, el arte de la música especialmente, necesita que se manifieste también en esos espacios. Entonces, que se las convoque. Sí, seguro, seguro. Porque no es que no haya intención de participar, sino que no hay una convocatoria. Exactamente, sí, sí. Por eso la necesidad de tener esas estrategias y esas herramientas legales como para poder lograr ganar espacios. Es una forma de pedirlo, si no ha surgido de otro modo. Sí, generalmente hay un sector de la población que es reticente a las leyes de cupo en general. Pero bueno, de alguna manera hay que empezar a construir las igualdades, ¿no? O sea, son como los andamios que, no sé, si queremos tener como una sociedad más justa y equitativa, no queda otra que transitar esa vía. Y también por lo que vos decías, para que podamos, como público también, yo por lo pronto opino que, o pienso, mejor dicho, que es beneficioso porque hay ciertas sensibilidades que no están, digamos, en los oídos, en los corazones de todo el público, y está bueno para generar una oferta justamente artística más diversa y poder ir construyendo un universo poético, sonoro, ¿no? Mucho más rico, me parece a mí. Sí, eso es lo que creemos que va a suceder cuando suceda en lo concreto la equidad en los cupos. Y somos un montón, y hay en la página Más Músicas hay un, digamos, como una guía, como un índice, una guía, no sé, una lista de todas las cosas. Glosario. Sí, un glosario, exacto. Quizás una flautista, un baterista, bueno, ahí vas y estamos. De tal departamento, de lo que sea. Las chicas de Más Músicas también han laburado, llevan más tiempo laburando en esto, y también son geniales. Y bueno, eso, si sos productor y querés hacer un espectáculo, estamos ahí, nos buscás, nos encontrás. Perfectísimo. Bueno, ahora sí, vamos a este ciclo que ya comenzó, que comenzó el martes 15 de febrero en el Teatro Solís. Es un ciclo que se llama Midmus al Solís. Midmus, 2022. ¡Epa! Perdón, Midmus 2022 es en el Teatro Solís y se va a llevar adelante en el mes de febrero, marzo, julio y septiembre. Julio y septiembre. Bueno, sí. Contanos cómo llegan estos casi 37 proyectos. 37 proyectos. Bueno, eso es algo genial. Es un hecho histórico. Ya estoy siendo parte de eso y me enorgullece profundamente. Si llego a viejita, lo voy a contar. Estuve en el primer ciclo Midmus, así que se me agranda todo el corazón. Bueno, en conversaciones con Malena Muyala, como dije hoy, que es la directora del Teatro Solís y la comisión activatoria de nuestro colectivo, se empezó a organizar eso el año pasado. Las que teníamos propuestas las presentamos, se organizó la agenda y bueno, arrancó el 15 el lanzamiento, el 15 y el 16. Bueno, yo estuve ahí el 15 en la sala Hugo Balso y fue divino en todo sentido, obviamente en lo concreto artístico y además en lo que significa, ¿no? y ese inicio de algo que creemos que va a estar, ¿cómo decirlo? No somos, yo por lo menos, voy a hablar de mí, no soy tan consciente aún, quiero serlo, de lo que significa, pero me queda como un poco así, grande la emoción. Así que, nada, estuve ahí con muchas de nosotras y fue genial. Y bueno, yo cierro febrero, el domingo. después en marzo la agenda está completísima. Hay un montón de espectáculos geniales. El 4 de marzo es el primero, 4, 5, 6, 11, después me voy perdiendo las fechas, pero el siguiente después del mío, que es el 27, es el 4. Y en julio hay una fecha sola y en septiembre creo que hay 4 fechas. Pero bueno, entran a la página del Solís o a Midmus, o bueno, estamos todo el tiempo informando. Y nosotros desde Ahora Si Te Escucho vamos a estar publicando en nuestras redes. Exacto. De hecho, en este preciso momento, si entras en radiopedal.uy, ahí lo vas a ver a la mano y tenés toda la data ahí sobre la grilla. Exacto, toda la agenda. Genial, gracias. Sí, sí les parece a... les presentes acá en la cabina, y si Sanfer está de acuerdo, nos vamos a escuchar un poquito más de música y ya regresamos con Mariel Melgar. Y estábamos escuchando Canciones de mi Pueblo y todavía no dijimos el nombre del disco y no lo vamos a decir todavía. No, lo único que puedo decir es que calma, clima, ¿no? Un sonido cálido, calidez. Sí. Y bueno, ya que estamos con Canciones de mi Pueblo, sí, me voy a preguntarle en este segundo bloque, que es el de Influencias, un mal necesario. Este es un bloque en el que indagamos acerca de estas influencias que nutrieron tu formación o tu placer por la música o por diferentes aspectos de la música. Y hago el link con Canciones de mi Pueblo porque también está bueno decir de dónde somos. Bueno, yo vivo en Pando desde que tengo memoria, desde los 5 años, con mi familia, mis padres y mis 3 hermanos. Y, digamos, la canción, esta obra de José Pierri, es la que más me gusta de las de él. Son varias, me gustan muchas, pero esa especialmente es la que más me gusta. Así que, bueno, va para cualquier lugar donde sea, si te gusta, te podés sentir así como en esa referencia. Y me preguntabas... Las influencias. Bueno, para explicar así de por qué estoy en esta... José Pierri Sapere es el autor de estas obras, de este disco que se llama Evocación. ¿Cómo llegué a él? Bueno, en realidad yo empecé cuando era niña, tocaba la guitarra, fui a clases y bueno, aprendí algunas cositas. Y la famosa samba de mi esperanza que nos enseñaban a todos. Bueno, y después de adolescente volví a intentar comprometerme con la guitarra. No lograba como conectar del todo, pero por allá en algún momento me enseñaron la milonga de Pierri, qué sé yo. Bien, la milonga de Pierri, bien, la seguí tocando, así como de memoria. Pasaron los años, crecí y después de los 20 conocí a Olga Pierri. Ay, ay, ay. Y ahí entendí todo. Yo llegué a sus clases porque estaba tomando clases de canto con Vida Bastos, una maestra que adoré también. Ella era directora de la escuela universitaria. Cuando yo fui a clases ya estaba jubilada, pero bueno, tenía esa formación. Y ella me dijo, estaría bueno que fueras a clase y mejoraras la guitarra para acompañar tus canciones, porque era bastante básico lo que yo hacía. Y me costó hacerle caso, porque bueno, la gente a veces te da consejos y te tomas el tiempo. Y bueno, pero en un momento llegué a Olga y me cambió la cabeza. Pasó a ser la guitarra casi el eje, digamos. Fue una herramienta de sanación, además. Todo su ser como maestra y como persona, no sé, obviamente me invadió completamente. ¿Y vos de qué venías en ese momento jovencita? Yo cantaba Shakira, ay, va. Rosana Arbelo, española, romántica. Uh-huh. Por suerte se me pasó. Nada, es un chiste, no importa. Toda la música es linda si te gusta y punto. Pero de venir de ahí, de querer arreglar un poco las canciones y que, no sé, que sonaran un poco mejor, pasé a estar horas sentada frente a unas partituras, trabajar la técnica y preparar el examen y visitar, por supuesto, todas las semanas a Olga. Y bueno, a mí me cambió absolutamente su mirada. No, yo no conocía esa forma de interpretar, profundamente no la conocía. Esa forma de vincularse con la guitarra tan seriamente y a la vez que te llena. O sea, no es solo la responsabilidad de hacerlo medianamente bien como mínimo, sino el placer de estar con un instrumento que te acompaña en las buenas y en las malas. Entonces, y yo sé que fue ella y su ser, bien, así hablamos de la docencia, una docente que inspiraba, ¿no? ¿Y siempre desde el mano a mano con la guitarra o más como ensamble con otros instrumentos? Mano a mano. Mano a mano. Y sí, muy amorosa, pero acá esto tiene que trabajar esto. Y muy amorosa, sí. ¿Resongona? No. Divina, la verdad, inspiradora. No sé si ya lo dijimos, pero Olga Pierri, la hija de José Pierri, no, que lo dijimos. Una escueta entrada de Wikipedia dice que José Pierri Zapere nació el 27 de febrero. O sea que el domingo, sí. Justamente, eso lo sabías, tenías ese dato. Ay, no, ahora te cuento, Pablo. Bien. Termina todo. De 1886, vivió hasta el 6 de octubre de 1957, fue un compositor y músico uruguayo, ya lo sabemos. Bueno, desde muy niño tocó el bombo en la banda de Pan de Azúcar y luego dice, tocó violín, mandolín, flauta, piano y guitarra. Es considerado uno de los pioneros en la creación de piezas de músicas tradicionales para este último instrumento, o sea, para la guitarra. La guitarra, bien. Bueno, ahí sí, un poquitito más, pero bien, un poquito para poner en situación a la gente que está escuchando. 27 de febrero. Resulta que yo presento mi proyecto y se me asigna una fecha. Bien, bárbaro. Fui, firmé, perfecto, 27 de febrero, vamos uh-huh. arriba, organizarme, bla, bla, bla. Invito a una querida amiga guitarrista, Laura Rodríguez, que después vamos a hablar más de eso, uh-huh. para hacer algunas de las obras juntas y bien, genial, dale, vamos, va, ensayo, coso. Resulta que la semana pasada me cuenta Laura. Laura está en la comisión activatoria. Entonces, claro, sabe cosas, detalles de toda la organización que el resto no sabemos. Me dice, muy amable, amorosa y feliz, me dice, ay, viene, ¿viste? Vamos a festejar el cumpleaños de José el 27. Y yo la miro, ¿cómo? Y claro, ¿no viste que Malena Muyala eligió el 27 porque es el cumpleaños? Me morí ahí, me morí. Soy muy mala para las fechas, muy mala. Lo de 1886 me lo sé de memoria, pero del 27 de febrero jamás iba a retener esa información. Entonces cuando mi amiga me dice eso, me morí. Dije, wow, esto es poderoso. Básicamente me encantó, fue un gran regalo. Y va a ser un gran regalo, sí. Hoy que decías que no dimensionabas, vas a estar interpretando con la guitarra y con Laura Rodríguez también en algunos temas, las obras de uno de los mejores compositores de obras tradicionales del país en una de las salas del Teatro Solís, que es una de las salas más importantes también del país. Así que si lográs no te quiero asustar, o sea, el domingo va a estar todo perfecto, está todo pero bien. Si logramos dimensionar la importancia que tiene que esas obras se ejecuten en esa sala es como doble, ¿no? Como sí. Tiene una no importa dónde se ejecuten, se pueden ejecutar en cualquier lado, lo sé, pero hay una carga emocional de festejar el cumpleaños de José el 27 de febrero ejecutando sus obras. Se sumó ese de que no es un detalle, pero es esa decisión que tomó la directora Malena Muyala. Para mí le da, hace un cierre o le da un color o no sé. Para mí enterarme en ese momento, y Laura se reía y me decía, pero ¿cómo que no sabías? No, Laura, sabes que soy un desastre con las fechas. Y nada, a mí me estaba bien la fecha, cualquier fecha, porque no era, la idea es ser parte del ciclo. O sea, no es, ay, yo, Mariel, quiero hacer a tal fecha, tal día, en tal sala. No, cuando haya lugar, está muy bien. Y me había encantado la idea, o sea, cuando supe que es la de Elmira Agustini, también pensé, wow, una sala con un nombre de mujer, ¿no? Una poeta. Yo he puesto música a poesías de mi querida amiga, nuestra querida amiga Eliana Lucián, me gusta mucho hacerlo. También de mi amigo Nelson Álvarez. Y bueno, en fin, hasta ahí todo venía como, bueno, qué divino, ¿no? A fin de año. Dije, ¿qué más no pensé que algo más me podía sorprender. Y anduve rezongando con trámites y cosas de Ticantel, que dicho sea de paso, están las entradas en Ticantel a la venta. Y nada, me venía pasando eso y de repente está como a 2 semanas, otra noticia divina. Para mí, por lo menos, a mí el corazón se me expande. Bueno, vamos a festejar entonces los 136 años de don José. Tuve que sacar la calculadora. Por eso estabas calladito. Por mí no esperes nada, eso sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar otro tema de este disco, Evocación, interpretado por María Melgar. El tema Milonga en Do de José Pierri. Y volvemos inmediatamente a seguir conversando acerca de justamente esta obra que va a presentar el domingo 27 de febrero en el Solís Mariel. Thank you. Ahora sí te escucho. Y estábamos escuchando La Hora Milonga en Do, del disco Evocación, que fue publicado en 2017, Mariel. 16. Hace un montón. Bueno, contanos todo de ese disco. ¿Cómo surgió? Venías conversando acerca de tus clases con Olga, de conocer la obra de Pierri. Bueno, sí, fui conociendo distintas obras y en un momento editaron Miranda, editó, que es fue un luthier que conocía a Olga, editó un librillo con varias de las obras que yo algunas no tenía todavía, no las conocía. Entonces se sumaron a las que yo sí ya tocaba y bueno, y sentí, hacía tiempo que tenía ganas de eso, de sacar un disco con un compilado. Pero bueno, viste que la vida va pasando y pasa nada, yo qué sé. Entonces un día una amiga, Cristina, mi amiga, me llama. Mariel, está el llamado al FONAM, no sé qué, bla, bla, bla. Yo, ay, bueno, está bien, me presento. Todo así medio como, dale, salí de la zona de confort. Bueno, entonces presenté el proyecto y en el 2015 y en el 2016... Bueno, me lo aprobaron, me apoyaron en eso. Y en el 2016, en mayo, sale el disco. En el, digamos, mientras tanto, bueno, aprendí a tocar las que no sabía tocar. Los que tocan la guitarra saben que eso no es de un día para el otro. Mi hermana no sabe. Ella cree que sí. Pero sí. No, la hermana de ella es fatal. Fatal, cree que haces así y sacás, no sé, salís tocando. Bueno, debe ser que deposita como una confianza muy grande en vos en cuanto a tus cualidades y dotes para la música. Bueno, pero no existe eso. Existe horas de sentarse y tocar. Como, o sea, hacer un maratón. Bueno, pero eso es tema aparte, ¿viste? No quiero entrar. Beso, Valeria. Dije que son tres mis hermanos, ¿no? Bueno, está. Resulta que, bueno, me pongo en ese trabajo y, bueno, logro armar así qué obras quiero grabar. Elijo el estudio de Román Impalomeni, un querido amigo que ahora anda por Brasil. Que la verdad que fue divino trabajar con él, grabar en su estudio. Y bueno, fue un poquito apurado de tiempos porque me dijeron, te aprueban el proyecto y te dicen, en 6 meses tiene que estar todo. Y para los dedos 6 meses no es tanto tiempo. Entonces, bueno, la verdad que fue bastante intensivo. A mí me encantaría agregar una cosa que me contó tu hermana. Que lo que escuchamos se grabó en una sola toma. Sí, bueno. Y eso, para la gente que no sabe de música como yo, puede pasar como un dato mayor. Pero si prestan atención... Había que ahorrar en la grabación. Aparte de eso, si prestan atención en cada uno de los temas y las dificultades, o si la van a ver el domingo cuando vayan a verla en vivo en el Teatro Solís, van a ver que cada una de las obras tiene una dificultad notoria. Bastante. Y que se hizo... Sí. Se hizo con mucha seriedad y celeridad, por razones varias, pero se lograron en una sola toma. Nada, datos. Bueno, eso, mi hermana está orgullosa de la guitarrista que sacó ese disco. Bueno, en realidad, sí, para mí fue un desafío y un compromiso. Después la vida me mostró por qué yo me apuré también. Seguí mi impulso de que tenía que ser en ese momento sí o sí. Y resulta que en mayo saco el disco. Mi sueño era que Olguita estuviera viva para verlo. Escucharlo también. Y no sé si tanto, porque una maestra exigente, mejor que no lo escuchara. Pero sí que supiera de mi para mí era un regalo, hacerle un regalo. Que lo tenía como pendiente y me obligó la vida. Entonces en mayo fuimos con mi hermana, la mayor de mis hermanas, a buscarlo, salimos con las cajitas y lo primero que hicimos fue ir hasta Punta Carretas. Olga vivía por Joaquín Núñez, ahí a media cuadra de la playa. Uf, bueno, estuve el otro día ahí haciendo una ceremonia personal. Entonces se cumplió mi sueño. Y una de las cosas que ella dijo ese día, fue, me gustó el nombre que le elegiste al disco, Evocación. Y ese nombre fue, bueno, por supuesto es parte de una, el nombre de una de las obras, Evocación Criolla, pero también no sabía cómo ponerle y un día, bueno, cayó la información. Y que ella me dijera eso era hasta suficiente para mí, misión cumplida. Eso fue en mayo. Después, bueno, me puse a organizar la vida cotidiana del trabajo y a la presentación del disco, que era en octubre. Y Olguita falleció una semana antes. Entonces, eso fue otro desafío que la vida me puso. Y a la vez poder honrarla, ¿no? O sea, uno propone y la vida dispone. Nada, me he encontrado en esas situaciones que suman a lo que es concreto de sentarse y tocar y tratar de hacerlo prolijo y bien y qué sé yo. O sea, mucha emocionalidad se me presenta en esto y, bueno, lo agradezco. Porque, bueno, es parte de mí también, pero no son cosas que yo planifico y suceden y, bueno, me gusta que me pase. Me moviliza mucho, pero me gusta. Es una obra, es un conjunto de obras que no están editadas. Algunas no, algunas sí, algunas. Porque algunas están, Olguita las grabó con su conjunto. Olguita, a sus 50 años, empezó a tocar con 4 o 5 guitarristas, todas alumnas de ella. Y fue una pionera acá en el Uruguay, dijo una compañera Keshi. Me dice el otro día, una verdadera Midmus, una auténtica Midmus. Y dije, wow, sí. Ella creó un conjunto de guitarras que, bueno, que fueron rotando las integrantes, y a veces eran 4, a veces 5, y que hizo que eso hizo que se conocieran aún más las obras de Pierri. Y entonces ahí vuelvo a la milonga en la menor. Yo la conocía, la milonga de Pierri, y sonaba por ahí de vez en cuando, y fue la que me enseñaron cuando yo era chica. Y resulta que, bueno, después me encontré con ella otra vez. Es la milonga en la menor. Y para mí es de las obras más conocidas, incluso sin tener que estar tanto en el mundo de la guitarra. Eso se enseñó en todos lados. Así que, bueno, ha sido todo. Vaya ese homenaje, sí, a Olguita, a José, sí. Y y sabremos escucharlo y deleitarnos el 27 de febrero en el Teatro Solís. En cuanto al disco, ¿participa algún músico o música invitada? En la presentación, en el disco no. No. En el disco no. Y viste que fue todo muy apuro. Claro, y tampoco tiene ninguna sobregrabación, siempre es una guitarra. Sí, mirá, una mazurca que yo tenía las dos guitarras escritas, entonces sí, grabé una y después la segunda guitarra. Es la única que sí, que tengo con dos grabaciones, digamos, dos guitarras. ¿Hay algo que disfrute más, si esas canciones o esas milongas como más climáticas y densas, o esas que son como más juguetonas, como la milonga en do que acabamos de escuchar? Me encantan las juguetonas, mucho. Sí, sí. Es más, suelo agarrar bajada tocando. Me pasa. Necesito frenar, porque si no salen chamarritas. Claro, sí, sí. No, sí, me encantan. Sí, es cierto que, por ejemplo, de la obra que más me gusta en realidad es Canciones de mi pueblo, que es mucho más tranquila. Uh-huh. Me genera otro estado, la elijo por otros estados, pero las milongas y los estilos y me gustan mucho. ¿Y qué disfrutas más? ¿El sonido, la melodía que se va generando o el movimiento de tus dedos que van como saltando por el diapasón? Ay, qué lindo. Bueno, cuando saltan bien, me encanta. Bueno. Si llegan al lugar correcto, me encanta. Si no, sufro un poco. Uh-huh. El proceso de estudiar una obra implica que a veces te perdés de escuchar la sensibilidad. O sea, de qué te genera realmente cada nota. Entonces, bueno, por lo menos a mí me pasa, no sé si van a coincidir otras colegas, pero a veces en esto de hacerlo bien, de que suene bien, me ha pasado de que me cuesta disfrutar de qué es lo que está diciendo la obra. Uh-huh. Y entonces cuando empieza a sonar prolijo, empieza ese proceso del disfrute. Y ahí es donde ya yo me siento a tocar porque me gusta escuchar eso que, sí, son mis dedos, mi cerebro, tal, pero me toco a mí misma esa obra. Uh-huh. Y ahí disfruto, sí. ¿Y te pasa que como que se desperfecciona un poquito, no sé si existe esa palabra, como para ganar vida, digamos, o sea? Y yo a veces hago lo que quiero, sí. Claro. No soy académica yo, básicamente. Uh-huh. Puedo ser ordenada y bueno, hay cosas, bueno, trato de que digamos, mi color personal no desarme mucho lo que es originalmente. Uh-huh. Pero bueno, me gusta, sí, en lo que es la interpretación, jugar un poco. Ahora, hay cierta seriedad que debes al autor. Y bueno, quienes son muy académicos te pueden cuestionar eso. Entonces yo no les pregunto. Perfecto, no hace yo, falta. Más o menos que hago lo que quiero, pero bueno. Nos vamos a escuchar un vals sapere, uh-huh, y volvemos enseguida para cerrar este primer programa del cuarto ciclo de Ahora sí te escucho. Seguimos en este primer programa de este cuarto ciclo de Ahora sí te escucho con Mariel Melgar. Estábamos escuchando su música. ¿Qué estábamos escuchando? El vals sapere. Sapere, saber. Creo, si es en italiano. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos ahora el segmento distendido, por si no veníamos lo suficientemente así, digamos, descontracturades. Vamos a... Que dicho sea de paso, la música del programa de hoy, tu música, Mariel, ayuda como para aflojarse, ¿no? En el buen sentido. Me alegro. Bueno, cuarto bloque, se llama Necesito Distensión, este segmento. Y hoy, puntualmente, el que diseñamos exclusivamente para ti, Mariel, se llama En los zapatos de otres. Porque en tu disco rescatás e interpretás la obra de José Pierri Sapere, lo que popularmente se puede interpretar con la expresión de ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Ya sea entonces a modo de homenaje o de hurto, lo que te vamos a proponer es que te calces, ¿tá? Te calces ya sean chanclas, llantitas, según como lo quieras decir, tacones, de otras personas. Ahora te vamos a contar un poquito mejor de qué va. Ya arrancamos con este jueguito. Pau, con la primera pregunta. Sí. ¿Qué zapatos vestirías? Es decir, ¿a qué compositor, compositora o compositore versionarías? Bueno, ahora Estoy, mi cabeza está pensando en estudiar obras de mujeres compositoras. Y eso se lo agradezco a Laura Rodríguez, porque me preguntó un día, ¿vos estudiaste con Olguita? Sí. ¿Y qué obras tocas de mujeres? ¿Tocas obras de mujeres compuestas? Ay, no. Y bueno, ahora quiero hacer eso. No sé cuándo, pero material tengo porque me llenó el mail, Laura Rodríguez Coelho. Me llenó el mail de partituras. Bueno, hace un tiempo empecé a observarlas, a escucharlas y qué sé yo, consulté con gente de confianza y bueno, pero me distraje un poco. Ya volveré. Pero es un lindo proyecto. Ya sí. Te invitaremos de nuevo entonces a escuchar esas músicas. No en 6 meses, no me da. No sé, vemos. ¿Sos de conocer obras por la partitura, o sea, tocándolas sin haberlas escuchado jamás? Bueno, no en realidad. En esta época en la que me tocó vivir, he tenido la suerte de poder escuchar antes. Ya sea porque alguien las está interpretando, después digo, ay, qué lindo esto, tal, me gustaría, o porque las busco en YouTube. Totalmente. Seguimos. Seguimos. Pablo. Si tuvieras que elegir entre uno de estos, o sea, de estos artistas, si tuvieras que elegir, no, tenés que elegir. Ay. ¿Quién sería? Te voy a nombrar varias, y en caso de que sean más de uno, los puedes ordenar por prioridad. Te los tiro. Jaime Ross, Laura Canoura, Madonna, Charly García, Alfredo Zitarrosa, Joaquín Sabina. Charly García. Punto. ¿Sos de hacerlo, de como traducir a ese lenguaje de guitarra en solitario, melodías, canciones populares? Sí, sacar la melodía, lo que cantás, tocarlo, eso. Claro, sí, y cambiarle como la cadencia, llevarlo para tu universo. Me encanta hacer blues a mí. Bien. Me encanta hacer blues y juego con eso. Y también, últimamente, estoy jugando a hacer tipo cumbia colombiana con cualquier tema. Me encanta hacer eso. Llevarlo al plano de la cumbia colombiana. A bailar, claro, cualquier letra seria. Versionar un tema. Pero jugando. Claro, sí. Jugando. Desacralizar un poco. Por ahora es jugando. ¿Quién te dice? Sacar un poco parece de. Parece maravilloso. Sacar un poco de. Sí, porque necesito, en lo personal, desestructurarme, porque la guitarra clásica estructura mucho, tanto la mente como eso, la técnica y esto y lo otro, es de mucha responsabilidad, o nos queda así como un peso, y a veces, bueno, vamos a jugar, y sí, me gusta hacer eso. Y hoy mencionó que le gustaba bailar, y sí, la cumbia colombiana encanta, no puedes hacer favor. Otra cosa más que bailar. Sí. Bueno, vamos a seguir con en los zapatos de Otre. Te vamos a dar una lista de artistas y vas a tener que asociarlas a algún tipo de calzado. Te vamos a ayudar, te vamos a dar un glosario para que puedas tomar de allí, puedes preguntarnos en cualquier momento. Taco, aguja, chancleta, champión, alpargata, sandalia, mocasín, borseguí, chinita, bota de Yuya, calzado chino que en media hora hiede la pata. La primera artista, Mercedes Sosa, ¿qué calzado sería? Me gusta mucho Mercedes Sosa. Fue una guerrera. Pero tal, los borseguí, ¿cómo se llaman los borseguíes? Borseguí. No sé si a ella le quedarían bien. No, no importa, ¿no? El juego artista, es ese. Sí, imagínate que sí. Vos te estás calzando. Sí. Borcegos, unos borcegos sí. Ahí bien polenta. Sí, fuertes y que aguantan todo. Laura Canoura. ¿Qué calzado sería? Bueno, Laura Canoura. ¿Pantufla? Que no lo dije. Canté varias canciones de Laura Canoura en un momento. La fui a ver en la Zitarrosa, de primera fila. En un momento, sí, no sé. Después quedó en chancletas. Chancletas para Laura Canoura, me encanta. Machito Ponce. Me estás jorobando. Bueno, ¿qué? ¿Acaso no hizo música? No, está bien y le va mejor que a muchos. O sea, hello. ¿Alguna vez tenés recuerdos, me imagino, de bailar a Manchito Ponce? Yo bailo, mira, yo bailo. Cuando estoy bailando en una fiesta, en un cumpleaños, en un en una fiesta de Radio Pedal, yo bailo. A veces no escucho. Que claro, no es lo mismo. Claro. Acá igual no creo que hayas escuchado no Machito pasó, Ponce. No, pero... acá no me pasa eso. Es más, estoy esperando la próxima. Machito, no sé, ni idea. ¿Qué calzado? ¿Qué calzado? No sé. Taco, aguja, chancleta, champion, alpargata. Las de Madonna. Las de Yuya, la bota de Yuya. La bota de Yuya. Bota de Yuya, muy bien. Y viste el que último. No sé jugar. Yo te dije. Remando en dulce leche. Y viste que no sé jugar. Pero no, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Por ahora, vimos. Y José Pierre y Saper, ¿qué zapato sería? ¿Qué calzado? Bueno, a mí me inspira una seriedad de mocasín, ¿no? De zapato. Bien lustrado y sí, con la punta fina, duelen un poquito los dedos. Bueno, depende de la época, pero sí, seriedad y elegancia. Sería elegancia, un mocasín, está muy bien. Negro, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Por qué no anaranjados? Igual, yo me pondría unos All Star amarillos. Que bueno, te quiero ver el domingo 27, ¿qué calzado no, no vas animo, a poner? No, bueno, no. Agrego una preguntita, ¿qué músico o música serían los All Star amarillos? Los All Star amarillos... Los All Star amarillos yo me los pondría para ir a bailar con mi hermana. No sé qué música, buena música tiene que ser. Con una DJ Nikima que me encantó el otro día. Muy bien. ¡Pah! Me los pondría. Ta, yo no me los voy a poner a los All Star amarillos, llevaré unos rojos para ir a tirar esos pasos y mover la cuerpa con esa DJ. Llegamos al final. En realidad nos estábamos haciendo les vives porque como no hay otro programa en vivo, pero ya Sanfer tiene todo pronto para este cierre. Antes de irnos, queremos que nos repitas absolutamente todo lo que queremos saber para el domingo 27 de febrero en la sala del Teatro Solís. ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde se compra la entrada? El 27 a las 20:30 en la sala del Mira Agustini, en el Teatro Solís, presento las obras de José Pierri, Evocación. Vamos a estar, bueno, obviamente me toca a mí la presentación, digamos, pero está invitada Laura Rodríguez Coelho y está invitado el ballet folclórico El Eslabón, que el director es Daniel Chiesa, que le agradezco mucho siempre el apoyo. Tuvimos un ensayo precioso ayer lunes, así que va a estar muy lindo. Las entradas están a la venta por Ticantel. Quedan pocas, cosa ahí que es una buena noticia. Y agradezco a la gente que apuesta eso, a ir hasta el Solís el domingo. Así que gracias, no se queden afuera. Bueno, vamos a cerrar entonces bueno, yo voy a contarle a la audiencia que ya tengo mi entrada. Este primer programa del cuarto ciclo, Pablo, si te parece, vamos a comentarles que el segundo programa tiene una fecha incierta. Es bueno aclarar que el martes que viene es carnaval y no vamos a salir, y el martes siguiente es el 8 de marzo, por lo tanto tampoco vamos a salir al aire, pero sí vamos a hacer un programa esa semana. Las fechas se entrarán por las redes. ¿Qué te parece si le decís a la audiencia cuáles son las redes? Decilo vos, Pablo, que te sale buenísimo. Ahora sí te escucho, @gmail.com. Nos buscan en Instagram como Instagram. Ahora sí te escucho, lo mismo en Facebook. Es una red social nueva, Instagram. Claro, los chinos sacaron una para salir una versión. Claro. Sabes que yo no tenía Instagram. No. Hasta hace 10 días. No. Y sí, tengo, no sabes que tengo Instagram, pero Mariel Melgar Música, por favor. No le preguntamos cómo pueden encontrar a Mariel por Melgar. Por favor. Resulta que soy una señora de Pando. Nací en el 73. Y no quería tener Instagram. Y bueno, una compañera, Pamela Román, excelente, bien, me dijo, Pamela, ¿cómo no vas a tener Instagram? Que ella es del equipo de Activatoria de Midmood. Te lo hago. Yo dije, se lo pido a mi hija. No, yo te lo hago. Así que tengo. Bueno, entonces y te encuentran... Facebook también, bien, Mariel Melgar. Te encuentran como Mariel Melgar Música en Instagram y en Facebook como Mariel Melgar y en YouTube. y en YouTube. Ahí pueden escuchar todo el disco. Sí. No vean el video, no, porque la hermana que se lo hizo no le salió muy bien, pero sí van a poder escuchar chancletas todo el disco. Chancletas le vamos a poner. Chancletazo. Chancletazo, buenísimo. Sanfer, muchísimas gracias por hacer posible que este programa salga al aire hoy. Y nos vamos, Pablo, ¿te parece? Cómo no, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar, y será hasta la próxima. Y nos vamos escuchando Un gato, de José Pierri. Ahora sí te escucho.